Simplemente hoy nos estuvimos manifestando en vista de que hasta ese momento todavía por parte de la empresa no había ninguna apertura. Ahora, la reunión de la tarde que sostuvimos con la empresa, tuvimos conversaciones, hubieron propuestas de ambas partes, así que quedamos pendientes para mañana. ¿Se podría decir que ha habido un avance? Sí, de cierta forma sí, porque ya hay una, como te decía, hay una apertura, entonces para nosotros es un avance que se nos escuchen las propuestas que estamos realizando en este momento, y la empresa las quedó en analizar, y mañana deberíamos juntarnos durante la mañana. ¿Estas reuniones que están llevando acá ustedes las están llevando en un lugar específico o en la misma empresa? Acá en la misma planta. En la misma planta ellos vienen acá y nos reunimos. Ahora, obviamente que va a depender mucho de la respuesta de mañana, porque nosotros decimos llegar un comunicado a los medios donde, de no la empresa aceptar nuestras peticiones que estamos haciendo nuevamente, estaríamos dando inicio a una huelga de hambre. ¿Cuántas personas se sumarían si esto llegase a ocurrir, si la situación así lo meritara? Bueno, inicialmente estaríamos hablando de 5 trabajadores, y obviamente que llegado el momento a lo mejor pueden ser más. Pero esto depende, estamos hablando inicialmente de 5 trabajadores que estarían dispuestos a iniciar una huelga de hambre. Y bueno, esto se va a analizar el día de mañana dependiendo de la respuesta que tengamos de la reunión que tenemos programada para mañana. ¿Se mantienen todos muy unidos? Ha habido otros movimientos hace poco que se fueron desgregando en el tiempo. ¿Ustedes se mantienen muy unidos? ¿Lo sientes así? Obviamente que hoy día, frente a la empresa, demostramos, a la hora que ellos llegaron acá, mostramos una manifestación donde el movimiento se mantiene vivo. Obviamente que están participando los 120 trabajadores que somos sindicalizados.